Hola amigos de Farco, ¿cómo les va? El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro ordenó un recorrido por los accesos al lago Escondido, en la localidad de El Bolsón, para verificar si el CODEMA, el Consejo del Medio Ambiente y Vialidad de la provincia, realizan las obras de mantenimiento y garantizan el acceso a los lagos a todos los rionegrinos. El Superior Tribunal ordenó los recorridos a instancias de un amparo presentado por la legisladora del ARI, Magdalena Odarda, organizaciones sociales y ambientalistas del Bolsón. Mientras que para el CODEMA el acceso a los lagos está garantizado, para la legisladora quedaron comprobadas las serias dificultades para hacerlo. Bueno, el CODEMA siempre tuvo una posición parcializada, siempre se puso del lado de la empresa Lago Escondido y eso fue siempre así y sigue siendo así, lamentablemente, porque debieran estar del lado de los ciudadanos. Pero bueno, no nos sorprende. Confiamos en la justicia y en el juez Sodero Nievas. Si ustedes leen la aclaratoria que hace el Superior Tribunal, donde dice que este trayecto es para personas adiestradas, ¿no? Sin contar los descansos que hace que lleve prácticamente entre ir y volver mínimo 3 días a caballo o caminando. Repasamos. Son dos los accesos al lago Escondido. Uno, cuya revisión sobre su estado se hizo a principios del mes de enero, y otro, el más corto, de 18 kilómetros, que se espera el Superior Tribunal ordene la misma constatación en el mes de marzo. La lucha está en la apertura del camino por Tacuifí, que es lo que ordena el Superior Tribunal, y que es lo que está obteniendo mayor resistencia por parte de la empresa, porque ese camino prácticamente desemboca en la mansión que construyó Joel Lewis al lado del lago Escondido, y que además, por lo que nosotros más o menos estamos evaluando, es un camino que pasa muy cerquita de la central hidroeléctrica millonaria que van a construir, que fue autorizada hace poco en la legislatura de Río Negro. Para Farco Satelital, informó Rosana Vázquez de Radio Encuentro, Viedma.